Yengere kumaila, buena noche, buena noche. Yengere kumaila, buena noche, ¿cómo está usted? Quítate el zapato que te lo quiero ver.